Bienvenidos a una nueva sesión de Clinamen, como cada martes aquí en La Mar en Coche. Diego Stuhlbarg, qué bueno tenerlo nuevamente en esta mesa. Bueno, muy amable, aunque hay cosas en la vida que no acompañan, como el fútbol, de eso no vamos a hablar. Estamos acá contentos. Es el mejor momento en el cual yo puedo hablar de fútbol. Argentinos le sacó 12 puntos al segundo y va camino a la primera división nuevamente. Festeje, compañero. Yo lo banco como me ha bancado usted en las buenas épocas. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Nati Género? ¿Cómo le va? Me gusta eso de que la cláusula de no hablar de fútbol vale solo para un Diego. No, claro, yo puedo hablar de fútbol sobre todo con un argentino hiperpuntero, ¿eh? Y gracias por no seguir defendiéndolo a Stuhlbarg. Incapaz de hacer un mate en esta emisora. Esa fue una acusación muy grave. Voy a tener que venir con los mates hechos de mi casa, porque en esta emisora no los puedo hacer. Pero ya vamos a hablar de esto. Nos metemos en temas un poco más interesantes que las internas de los termos en la tribu, que es la conversación que tenemos hoy aquí con Carla Torres, que es investigadora en ciencias políticas, expresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, que se ha detenido a investigar profundamente qué ocurrió con un hecho que ha pasado un tanto desapercibido en la historia argentina, que es que la Universidad de El Salvador le otorgó en el año 1977 un honoris causa a Massera. Y estamos hablando de una universidad donde estamos hablando de por lo menos 33 desaparecidos, con lo cual viene más que bien poder investigar estos temas y ponerlos de relieve, Diego. Sí, sí. Para mí fue muy interesante escuchar una entrevista que le hizo Paco Urondo a Carla. Ella fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales de la Universidad de El Salvador. Investiga un poco la historia de la universidad y, bueno, te saludamos, Carla. Y por ahí una primera pregunta para empezar a charlar es, ¿cómo fue que en tu paso por la Universidad de El Salvador se fue abriendo esta pregunta sobre la historia de la universidad, del honoris causa, de los desaparecidos que fuiste viendo, que fueron encontrando con tus compañeros? Bueno, mira, como primera instancia, nosotros estábamos en el Centro de Estudiantes en el año 2011. Abril fue cuando hicimos el homenaje a los compañeros y también un clima de época que favorecía, ¿no? Digamos, en ese momento la cuestión de los derechos humanos estaba arriba de la mesa y era muy fácil poder discutir con la universidad en esos términos. Nosotros simplemente habíamos empezado a realizar actividades en el marco de la Semana de la Memoria, que era una semana en marzo todos los años que realizábamos actividades del Centro de Estudiantes, con el eje puesto el 24 de marzo, y ahí, digamos, en una charla de café surge la pregunta de quiénes habrán sido los compañeros detenidos desaparecidos de la Universidad de El Salvador. Entendiendo que es una universidad con mucha historia, privada, católica, confesional, peronista, sabíamos que había una historia atrás de eso, pero también sabíamos que la universidad seguramente no tenía registros, obviamente por una falta de voluntad política, de quienes habían sido sus alumnos víctimas del terrorismo de Estado. En base a eso, digamos, empezamos a movernos un poco, nos contactamos con la CONADEP, con Madres de Plaza de Mayo, que la verdad que nos dieron una mano inmensa, y pudimos obtener un listado de compañeros detenidos desaparecidos, gracias a la CONADEP, porque como te decía, la universidad no tiene un registro de quienes fueron sus alumnos víctimas del terrorismo de Estado. Pero sí encontramos, en base a la denuncia que el familiar hizo en la CONADEP, al momento de hacer la denuncia de que su familiar es llevado por las Fuerzas Armadas, de que es detenido, aporta el dato de que estudia en la Universidad de El Salvador. Entonces, todos aquellos casos de desapariciones que estaban bajo el rótulo de haber sido estudiante o egresado o docente de la Universidad de El Salvador, fue el listado, digamos, que nosotros armamos, que se fue expandiendo gracias a que al realizar algunas actividades para difundir la investigación que estábamos haciendo, algunos familiares se acercaron a dar testimonio. Mi hijo estudió acá, nos pasó, por ejemplo, con el caso de Gustavo Gaona, estudiante de ciencia política, que fue detenido desaparecido, que la mujer se acercó a la sede de Hipólito Yrigoyen un día. Estábamos en el Centro de Estudiantes antes de entrar a cursar, y se acerca Julia y nos dice, bueno, Gustavo estudió acá, yo me enteré de lo que estaban haciendo. Digamos, así fuimos recolectando también algunos datos gracias al testimonio de los docentes. La comunidad educativa se vio bastante conmocionada, digamos, por la investigación, y muchos docentes aportaron datos que nosotros no teníamos. Y bueno, en base a la lista que nosotros confeccionamos, nos sentamos a dialogar con la universidad la posibilidad de hacer un homenaje. La Facultad de Ciencias Sociales accedió. Nosotros esperábamos algún tipo de respuesta oficial o de acompañamiento de parte del rectorado, que jamás tuvimos. Realizamos un acto y colocamos una placa. El rectorado no emitió opinión al respecto, no contestó la invitación, simplemente un silencio oficial. Sí, las facultades sociales, las autoridades, el decano acompañaron, lo permitieron. Ahí la verdad que no podemos decir nada, nos acompañaron bastante, y los docentes también. Pero desde el rectorado siempre hubo un silencio que la verdad que nos incomodó bastante. Y previa a estas desapariciones, en el 74, se da el traspaso de la Universidad de El Salvador, que deja de depender de la compañía de Jesús. ¿En qué contexto se da ese traspaso y qué consecuencias tiene sobre la universidad? Bueno, una de las cosas que para mí es interesante, que capaz no está muy discutido, no está investigado en profundidad, es lo que estaba pasando a nivel de movimientos estudiantiles en la Universidad de El Salvador, más que nada en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Derecho. Había agrupaciones peronistas de izquierda, había células activas de FARC, de Montoneros. Entonces, el traspaso se da en una situación donde estamos hablando de una universidad altamente politizada, altamente politizada. Se hace el traspaso con la excusa de que supuestamente la Compañía de Jesús estaba en quiebra y no podía mantener sus instituciones educativas y se tiene que desprender. Entonces, en ese desligue, la Universidad de El Salvador se traspasa de la Compañía de Jesús a una asociación civil. Había conflictos internos muy fuertes al momento del traspaso. Para que te des una idea, el traspaso se concreta en el año 74. En 1972, la universidad estuvo paralizada 15 días por una protesta de los estudiantes. Los estudiantes se habían sumado a todos los hechos políticos de la época importantes, el Rodrigazo, el Cordobazo. Pero en ciencias sociales, por ejemplo, un hecho que es muy significativo y que es importante investigar porque tiene que ver con el tema del traspaso, es el hecho de que hay un decano, que fue designado en el año 73, que se llamaba César Sánchez Aizcorbe, que era un decano peronista de izquierda. Y el día que lo nombran como decano de la Facultad de Ciencias Sociales, realiza un acto y recibe el apoyo explícito de Bases Peronistas del Salvador, que era una agrupación que después integra a la Juventud Universitaria Peronista, y de FARC y de Montoneros. Entonces había una politización altísima en la Universidad de Salvador, muchísima presencia de agrupaciones peronistas de izquierda y una línea muy fuerte de una teología por la liberación, cura de opción por los pobres. Jesuitas que estaban muy comprometidos, luego de la aparición también del Concilio del Vaticano II, cambian mucho las cosas dentro de la facultad. Entonces, la Universidad de El Salvador era un hervidero, o sea, a nivel de movimiento estudiantil era un actor muy importante porque producía cuadros dirigenciales importantísimos, y el traspaso viene a apaciguar un poco eso, porque ya se estaba yendo de las manos y sobre todo la presencia política que había no era un peronismo que hubiera deseado la universidad. O sea que el traspaso económico tiene también características de traspaso político. ¿Quiénes vinieron con esa asociación civil que en el 74 toma un poco el control de la universidad? Mira, el traspaso se hace en una asociación civil y una de las líneas de investigación que capaz es interesante abordar es que no fue cualquier asociación civil. Estamos hablando de una asociación civil integrada por cuadros de Guardia de Hierro. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos como impresión o la lectura que hacemos, porque en realidad, digamos, de esto que estamos hablando no es nada nuevo, que ya hay un montón de gente que ha investigado esta cuestión, pero nosotros que tuvimos la oportunidad de vivirlo desde adentro como estudiantes, la lectura que nos quedó fue que cuando se hace el traspaso y cuando Guardia de Hierro, bajo este manto de ser una asociación civil, toma la conducción de la universidad, lo hace para dirimir una disputa que había en el catolicismo en los años 70. Por un lado, vos tenías las corrientes vinculadas al peronismo, había muchísimos cuadros de acción católica adentro de las facultades sociales de Salvador, de la publicación Cristianismo y Revolución. Entonces Guardia de Hierro viene a dirimir su interna católica con el peronismo adentro de la Universidad de Salvador. Por un lado tenías a los Guardianes de Hierro, que tenían ese estandarte de Perón no muere, aquí se aprende a amar a Perón, digamos, una impronta muy peronista pero católica conservadora de derecha, y lo tenías enfrentados con las agrupaciones estudiantiles del peronismo de izquierda pero con una impronta religiosa más vinculada a la teología de la liberación, a cura opción por los pobres. Entonces se viene a dirimir esa interna del catolicismo adentro de la Universidad de El Salvador. Diego, Guardia de Hierro para millennials. Guardia de Hierro es una organización que surge de la resistencia peronista ya como por fin de los 50, comienzo de los 60, y se pone el nombre de una organización fascista de Rumania de la década de los 30, que terminó colaborando con el nazismo. Entonces a veces se confunde mucho Guardia de Hierro con Puerta de Hierro, que es el barrio donde estaba, tenía la quinta, se había exiliado Perón. No tiene nada que ver Guardia de Hierro con Puerta de Hierro. Y es una organización de la juventud peronista que en los 70 compitió abiertamente con Montoneros por ver cuál era la organización, digamos, juvenil preponderante del peronismo. Guardia de Hierro no era homogéneamente de derecha, de hecho tuvo componentes que venían del marxismo, básicamente el FEN, Frente de Estudiantes Nacionales, dirigido por Grabois, padre de Juan Grabois, Pajarito Grabois padre, pero es una organización muy vertical respecto de Perón, que tenía esta idea, digamos, de confrontar un poco con la izquierda peronista, y que, como supongo que ahora vamos a comentar, terminó, según Alejandro Taruela, que es un investigador importante sobre Guardia de Hierro, escribió el libro Guardia de Hierro, que es el libro, digamos, más relevante escrito hasta ahora, terminó, según dice Taruela, ofreciéndose a la Marina en la dictadura para sobrevivir, para salvar a sus cuadros, dicen ellos, propuso una intervención voluntaria, es decir, le pidieron a la Marina ser intervenidos, y así fue, ¿no? Después de su disolución, la organización post-war de Hierro que queda es intervenida por la Marina, y hay una relación bastante obvia, bastante explícita con Massera. Un poco la cosa que empieza a surgir es que quedaron muchos cuadros activos después de la disolución de Guardia de Hierro. En los años 80, por ejemplo, su líder Álvarez creó una orden religiosa. Es un grupo un poco delirante también, pero fue muy masivo. Y es importante porque todavía hoy, José Luis Manzano, De La Sota, hay varios dirigentes en el peronismo que tienen esa escuela, que tienen esa formación, y sobre todo está la cuestión muy polémica, que son las relaciones, todavía investigándose, entre Bergoglio, actual Papa, y Guardia de Hierro. Así que cuando se dice Papa peronista, hay que entender Papa que tiene una formación en un cierto peronismo, que es el peronismo que combatió la teología de la liberación, formado en el mismo conjunto de constelación de conceptos de Guardia de Hierro, ¿no? Pedazo de nota al pie, gracias, Diego. Respecto del honoris causa que le da la universidad a Massera en el 77, ¿cuál es el discurso oficial hoy de la universidad? Bueno, mira, eso es un hecho muy interesante, justamente porque el discurso oficial sobre lo que significó la mención del honoris causa ha cambiado con el paso de los años. Nosotros estábamos en el Centro de Estudiantes en el año 2011 cuando solicitamos el desagravio, en una ocasión que tuvimos la oportunidad de negociar con las autoridades por otras cuestiones que ya veníamos discutiendo, que tenía que ver con aumentos salariales docente y demás. Nosotros propusimos la cuestión de por qué no se hacía un desagravio sobre el honoris causa. Entonces, el discurso oficial fue cambiando. Con nosotros fue, eso no pasó, no existió. Después fue, sí, bueno, existió, pero no hay información. Entonces, como no hay información, chicos, nosotros no podemos hacer un desagravio de lo que no tenemos ningún tipo de constancia de que ha existido. Bajo esa situación, nosotros conseguimos los recortes de diario donde está la noticia publicada el 25 de noviembre de 1977, si no me falla la memoria, fue el día que se hizo la conmemoración, la entrega del honoris causa. Pero la universidad guarda silencio. Uno de los conflictos que nosotros teníamos al ser un centro de estudiantes y hacer una agrupación muy politizada, era que cualquier cosa que digamos a la universidad le significara discutir temas de derechos humanos que desembocaban en Bergoglio, había una reticencia muy fuerte. En ese momento Bergoglio todavía no era cardenal, entonces era justamente cardenal, entonces la universidad estaba muy reacia a discutir cualquier cosa que tuviera que ver con eso. Pasamos del no existió al sí existió, pero no hay información, así que no podemos hacer un desagravio, chicos, lo sentimos mucho, a la actual versión, que es el honoris causa salvó vidas. Fue una mención que se hizo para salvar vidas. Entonces, hay una historia oficial, si se quiere, un relato postdictadura en cuanto a la Universidad de El Salvador, de que la mención del honoris causa fue una forma de salvar vidas de todos aquellos docentes que habían estado cesanteados en la Universidad de Buenos Aires y fueron a parar a la Universidad de El Salvador. Y sobre eso a mí me gustaría hacer una aclaración que nos parece importante. Justamente, como lo hemos hablado en otra oportunidad con Diego, al hoy tenemos registrados 33 casos aproximadamente de estudiantes que fueron detenidos, desaparecidos y que habían estudiado, egresado, eran docentes en la Universidad de El Salvador. Si la mención del honoris causa se realizó para proteger a los estudiantes, falló, porque al menos estamos seguros de que hay dos o tres caídas que vienen por el lado de infiltrados del batallón 601 en la Universidad de El Salvador. El caso de Ricardo Emilio Riobó, que era estudiante de la Facultad de Derecho, de hecho hay una denuncia abierta por agentes del Batallón 601 que se infiltraron en la Facultad de Derecho en el Centro de Estudiantes, y Ricardo Emilio Riobó está desaparecido. Y después tenemos un caso bastante resonante, que es muy importante, que es Adolfo Nelson Fontanella, que había sido presidente de Acción Católica, luego presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales de Salvador, trabaja de forma directa con este decano jesuita peronista que les comentaba, que había recibido el apoyo de Fari y de Montoneros, trabajan realizando formación para cuadros del peronismo de izquierda. Y la desaparición de él también está vinculada en ese sentido a alguna caída o filtración que pudo haber habido en las facultades sociales de la Universidad de El Salvador. Entonces, la mención del honoris causa no protegió a los alumnos, porque no hay pruebas de que haya sido así. Hay desaparecidos, hay chicos desaparecidos de la Universidad de El Salvador, hay casos bastante desconocidos, pero la mención falla. Entonces, el rectorado lo que hace es atribuirse esa mención, dándole un uso político, diciendo, no, esto sirvió para salvar vidas. Cuando en realidad no salvó vidas, porque desde el momento que se infiltra el batallón 601 hay un problema. Y otra pregunta que quizás está bueno para pensar es ¿por qué tenemos que suponer que Guardia de Hierro abrió las puertas de la Universidad de Salvador para proteger a sus adversarios políticos, Montoneros, peronismo de izquierda, bases peronistas, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ha ido variando con los años y según el contexto político el tema del honoris causa. Tal vez lo que es un tanto alarmante es que ese oscurantismo se mantenga, ¿no? De no entender por qué se le dio un honoris causa a Massera en el 77, a este momento en el cual ni siquiera las autoridades manifiestan demasiada voluntad para poder investigar esos hechos y generar un desagravio o algún tipo de mención con respecto a ese rol que ocupó la universidad en aquel momento. Claro, me parece que todo esto ahora tiene una... Hay un juego un poco perverso desde el momento en que Bergoglio es elegido papa. Porque en la medida en que Bergoglio, cuando es elegido papa, elabora una crítica al neoliberalismo y una crítica a la globalización, es evidente que se abre un espacio, digamos, de legitimación política para organizaciones sociales y para críticos del neoliberalismo, que muchas veces lo que ocurre, como nos ha pasado acá cuando entrevistamos hace un tiempo a Juan Grabois, se ve claro que aprovechar ese espacio, que es un espacio tácticamente importante, necesario, etc., llevaría, digamos, a una especie de acto reflejo, que es no investigar esta historia. No vamos a deslegitimar al sujeto político que nos está abriendo esta nueva, ese nuevo escenario. Ahora, hay una inversión de la carga de la prueba. Ahora, digamos, la posibilidad de empezar a hacer preguntas o de investigar queda penalizada. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás revisando estos papeles? ¿Por qué estás buscando el pasado? ¿Qué quieres deslegitimar un espacio político progresista que se abre? Ahora, el derecho a discutir un poco esta historicidad y a saber qué traducciones vamos haciendo en la historia de las luchas es un derecho que para jóvenes investigadores es fundamental. El gran problema que se arma es un escenario policial. Un escenario policial en donde preguntar o investigar está mal. Y entonces, por ejemplo, el honoris causa de Massera es un tema sobre el que no se puede conocer la verdad, no se puede lograr que las personas que estuvieron presentes hablen, que cuenten, que sea parte de una revisión fundamental de nuestra historia. Esto que dice Diego, ¿se siente, Carla, a la hora de investigar estos temas? ¿Lo sentiste? Sí, de hecho en la universidad fue, como les comentaba antes, fue una cuestión bastante dura de abordar. Y retomo, o sea, adhiero al 100% a lo que dice Diego por esta cuestión de que en este momento ahora la honoris causa para la Universidad de Salvador lo van llenando de contenido político a medida que pasan los años, como hablábamos antes. Y ahora se han parado en la versión oficial de que gracias a la honoris causa se salvaron vidas, ¿no? Y en realidad, justamente, haciéndole honor a las palabras de Diego, si uno se pone a indagar un poquito en la historia de la universidad, es verdad que la Universidad de El Salvador recibió muchísimos profesores cesanteados en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales. Pero eso fue gracias a los jesuitas que todavía quedaban en ciertas facultades como sociales y derecho. Ellos le abrieron las puertas. Pero esa decisión no vino del rectorado, no fue de Guardia de Hierro, fue circunstancial de los decanatos de ciertas facultades que todavía conservaban ciertos jesuitas y gente bastante solidaria. Pero no fue una decisión del rectorado. Entonces, el problema justamente es que si no podemos investigar estos hechos, ¿cómo validamos la versión oficial de la universidad? Porque si nos tenemos que quedar con eso es que la universidad dice no, el honoris causa sirvió para salvar vidas y hay que investigar porque eso no fue así. Entonces otro problema es que la falta de documentación existente sobre la ceremonia que se realizó otorgándole el honoris causa a Massera, el hecho de que no exista, mucha gente piensa que eso lo exculpa a Bergoglio. No, bueno, pero no hay pruebas, porque la documentación no está. Y en realidad, uno como investigador, justamente, si la documentación no está, no lo puedo exculpar, porque no hay ni pruebas ni para un lado ni para el otro. Entonces, hay un hecho que le pasó a la periodista María Zucarrat, justamente, que tiene que ver con esto, cuando ella se comunica con la universidad, ella hizo una nota hace un par de años muy buena, si la pueden leer, sobre el tema del honoris causa, De jesuitas a guardianes de hierro, la universidad le dice, no, bueno, pero no hay información sobre el honoris causa, no, los papeles no están. Entonces hay un vacío ahí, que si justamente no se investiga, la universidad lo usa para llenar un discurso oficial a su favor de que sirvió para salvar vidas y demás, cuando la verdad que uno si se pone a hacer un recorrido histórico, recolecta ciertos testimonios, simplemente estudiantes de esa época, uno se da cuenta que no sería tan coherente. Carla, muchas gracias por esta visita. No, a ustedes. Interesantísimo. Carla Torres con nosotros, expresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, hablando de los desaparecidos, 33 al menos contabilizados en la universidad durante la dictadura, y este polémico honoris causa a Massera en el año 77.